como que de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. Me pesa la cadena. Te traiga de vuelta. Ya no es su callo, pomste, pomste su callo.